Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. en punto. Hoy, ya miércoles 24 de mayo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 21, días transcurridos, 144 días del año. Temperatura medio ambiente, mire, 27 grados centígrados en este momento, pero en la calle parece que fuera una sartén allá puesta a las brasas en la lumbre, un calorón tremendísimo. Se esperaba que hubiera lluvias en la Ciudad de México, que se pudiera despejar un poco la contaminación, pero no se ha dado. Nos dan el reporte de que probablemente después de las 7 de la noche haya lluvias aisladas, pero la contaminación a todo lo que da, sigue la contingencia. Así que hay que cuidar este medio ambiente porque no tenemos de otro. Los temas que vamos a tocar el día de hoy es el sistema anticorrupción. ¿Qué ha pasado en el Senado de la República que no han podido resolver en el nombrar a un fiscal anticorrupción? ¿Qué representa la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Vamos a platicar el día de hoy con el doctor Manuel Ayves Pelayo. Él es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que nos platique y nos ponga en contexto. También vamos a platicar al respecto del cierre ya que se vienen encima de las campañas en el Estado de México. Estamos a 10 días. Ya el próximo domingo los candidatos van a hacer sus cierres. Nada más déjeme decirle, Josefina Vázquez Mota y Alfredo del Mazo van a cerrar en Naucalpan. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, con la campaña de Delfina, va a cerrar en Ciudad Neza, el territorio de Juan Cepeda. Pareciera que el mensaje que está mandando Andrés Manuel López Obrador es que el candidato a vencer es Juan Cepeda. Y Juan Cepeda va a cerrar su campaña en Toluca, en la capital del estado, en donde están los asientos de los poderes de los Atlacomulco. El mensaje es muy claro. Va en busca de vencer al PRI. Vamos a platicar con Juan Cepeda precisamente sobre el tema de los dimes y diretes con Andrés Manuel López Obrador. Ayer le dijo Juan Cepeda a López Obrador de manera directa, sereno, Andrés. Y Andrés Manuel López Obrador le contestó con una sarta de vituperios que mire usted. Vamos a darle seguimiento a estos dos temas. También está lo del Metrobús. Vamos a buscar al responsable para que nos platique qué está sucediendo con estos temas. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Patricia Colchero, coordinadora ejecutiva del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, hace un llamado a los gobiernos estatales a elaborar un atlas de riesgo por entidad para periodistas y defensores de derechos humanos. Instituto Nacional Electoral rechaza queja de Morena contra spot del PRI en el que aparece el líder nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, cuestionando la credibilidad de Andrés Manuel López Obrador. Auditoría Superior de la Federación presentará entre 300 y 400 denuncias ante la PGR derivadas de la revisión de la cuenta pública 2015. Inflación anual llega a su nivel más alto en 8 años. Se ubica en 6.17% según cifras del INEGI. Profeco emite alerta por posibles fallas en camionetas Audi Q5. Los propietarios de modelos 2011 al 2017 llamados a revisión pueden visitar cualquiera de las agencias concesionarias para que se realice una inspección detallada. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy destacó los logros en la economía nacional. Dice que estamos fuertes. Marta Obeso, nuestra compañera reportera, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos tiene los detalles. Marta, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Así es, a través de un video difundido en redes sociales, Enrique Peña Nieto manifestó que a principios de este año la economía mexicana enfrentaba un escenario incierto derivado del cambio de gobierno de los Estados Unidos y del incremento de los precios internacionales de las gasolinas. El primer mandatario señaló que a menos de unos meses nuestra economía se comportó mejor a lo esperado, apoyada por la fuerte creación de empleo y la confianza de invertir en nuestro país. En el video grabado en su oficina de Los Pinos y con una duración de 2 minutos y 33 segundos, el jefe del Ejecutivo recordó que esta semana se dieron a conocer noticias importantes para el país, por lo que aseguró que nuestra economía está fuerte. Sin embargo, exhortó a los mexicanos a no bajar la guardia. Este es el reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Marta Obeso, muy completa la información, sobre todo los comentarios. Muchas gracias. Vámonos a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados del Estado de Veracruz, bueno, ya se apareció Eva Cadena, ¿no? La recaudadora de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, lo hizo ante la sección instructora. La información la tiene nuestra compañera y amiga Sara Pablo. Muy buenas tardes, Sara. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. En el vencimiento del plazo legal, la diputada local veracruzana Eva Cadena compareció personalmente ante la sección instructora de la Cámara de Diputados como parte de este proceso de desafuero durante la reunión privada de aproximadamente media hora en la que fue recibida por el presidente de la instructora, Ricardo Ramírez Nieto. La excandidata a la presidencia municipal de La Choapa se declaró inocente de haber cometido un delito electoral federal luego de que apareció en varios videos recibiendo dinero. Ante las preguntas de reporteros, brevemente, pues Cadena pidió comprensión y respeto, esperar a que la fiscalía haga su trabajo. Dijo que no va a hacer más declaraciones ni tampoco va a dar más explicaciones y va a enfrentar este proceso que se le sigue pues en forma legal. Vamos a escuchar parte de lo que señaló. Les pido mucho respeto, estamos enfrentando el proceso de manera legal, esperamos que todo se lleve a bien y no voy a permitir explicaciones, les agradezco su atención. Vamos a esperar que las fiscalías y la autoridad haga su trabajo, yo les pediría comprensión y mucho respeto. Si me permiten, por favor. El presidente de la sección instructora, Ricardo Ramírez Nieto, del PRI, señaló que Eva Cadena presentó su contestación por escrito y acreditó a dos abogados para su defensa. Explicó que además entregó 3 copias certificadas de juicios de amparo que serán analizadas, pero hasta ahora no frenan este proceso de desafuero. Por lo pronto, pues ella se declaró inocente, así lo reveló el propio diputado priista Ricardo Ramírez Nieto. Oralmente, acabo de leer rápidamente la contestación que realiza, dice que hay inexistencia del delito, que no se surte el supuesto que establece el artículo 15 de la ley que prevé la comisión de los delitos en materia electoral, y bueno, sobre eso siembra su cimienta su defensa. Incluso está solicitando que se vuelvan a analizar los videos. Bueno, pues ya a partir de mañana se abre un periodo probatorio de 30 días, los primeros 5 días para que ambas partes presenten las pruebas correspondientes y los 25 siguientes para el desahogo de las mismas. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Pues mire usted qué es lo que dice Eva Cadena. Primero, sin comentarios. Segundo, con respeto, por favor, pide. Sin lugar a dudas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la presunción de inocencia. ¿Y usted qué piensa? Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Hoy, el senador Mario Delgado, bueno, parece que patea el pesebre, ¿no? Exige y dice que se aclare la colusión del Partido Acción Nacional y el PRD. Hay que recordar que él era perredista. Bueno, ¿esto por qué? Por narcotráfico. Los detalles los tiene Francisco Montaño. Así es, Eduardo, buenas tardes. El senador Mario Delgado Carrillo denunció que Nayarit se está viviendo un proceso electoral plagado de graves irregularidades. El PRI dijo, sigue con sus prácticas de siempre, la compra y coacción del voto, y el PAN y el PRD tienen un candidato que obtiene financiamiento ilegal vinculado al narcotráfico, mientras las autoridades locales no hacen nada. En ese sentido, ante medios de comunicación presentó diversos audios en los que se escucha al actual gobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval, instruir a sus colaboradores para que cometan delitos electorales, tales como pedir y retener las credenciales de elector de los ciudadanos, condicionar la entrega de apoyos gubernamentales para favorecer al candidato priista. Por ello, pidió a la FEPADE que les investigue y sancione por instruir la utilización de programas sociales para obligar a los beneficiarios a votar por el candidato del gobierno. Quiero comentarte que el legislador de Morena también mostró un audio que pone en duda la procedencia de los recursos con los que se financia la campaña de la coalición PAN-PRD. En él, el padre del candidato y exgobernador de Nayarit presume con una mujer que se identifica como su expareja, que Toño Antonio Echevarría García va a ser candidato y que anda buscando narcos para la campaña. Frente a esta situación y ante la inacción de las autoridades electorales locales, Mario Delgado solicitó al INE intervenir en la elección de a gobernador del estado de Nayarit para esclarecer la intervención del crimen organizado, el dinero sucio y el condicionamiento de los programas sociales para favorecer a los candidatos del PRI y del PAN-PRD. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, muy completo. Te agradezco mucho la información, sobre todo los comentarios. Mire usted que en la Cámara de Senadores aún no deciden lo que les decía del fiscal anticorrupción. Esto es extremadamente urgente con todo lo que se viene encima en el proceso electoral del Estado de México y hacia el 2018. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. La recompensa del día es molida especial de res 80-20 a 54.90. Así es, molida especial de res 54.90 el kilo. Soriana Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo mayo 24, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Así sonaba la radio en 1972. Música abre recuerdos. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me iban a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF, Instituto Nacional Electoral, INE. El 90% de los casos de cáncer de mama y cervicouterino son curables si se detectan a tiempo. En las clínicas unidades móviles del Estado de México, el examen es sin costo y en los casos detectados, el tratamiento es gratuito. Llama al 01800-249-9000 y programa tu cita. Estado de México. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese solo lo que usted tiene es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Eso en la Biblia se dice que es eso. Misa dominical, domingos 2 de la tarde, hora del centro. Dale el mejor regalo a mamá y descarga la música que le gusta en orfeón.com. México está en tus oídos. Zonas arqueológicas, cenotes, reservas naturales, Sopa de Lima, Marquesitas, Pueblo Mágico. Todo esto y mucho más conoceremos de Valladolid, Yucatán, capital del Oriente Maya. También degustaremos ricos platillos del estado de Tamaulipas. Y en la música, hola, somos la Orquesta de Pérez Prado. Escúchanos este domingo en la Hora Nacional. Domingo 28 de mayo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito? No, porque tocas mi cuerpo. Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas. No voy a ver películas sola contigo ni con nadie. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. El entrenador hizo algo malo. Tenía miedo. Pero le dije a mis papás. Nadie tiene derecho a tocarte. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, ya con 15 minutos. Tenemos en la mesa y agradecemos mucho al doctor Manuel Ayibes Pelayo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Exacto. El que nos acompañes el día de hoy, te agradezco mucho. Al contrario, don Raúl, mucho gusto. Don Eduardo, ¿qué estoy diciendo? Ahora sí ya me van a correr de aquí, no, perdón. Para nada. El nombre es lo de menos. Oye, no, don Eduardo, gracias. Fíjate que estamos preocupados porque en la Cámara de Senadores no han decidido por nombrar a esto que es el fiscal anticorrupción. Como que la mesa del propósito de erradicar la corrupción en México ha seguido cojeando. Muchos ciudadanos, muchas personas, no alcanzamos a dimensionar qué se entiende jurídicamente por corrupción y en dónde estamos. ¿Nos podrías poner en contexto? Bueno, sí. Voy a empezar por la última pregunta. Una señora, Rose Ackerman, que es de las mejores especialistas que han analizado el tema, ella define la corrupción como el uso de bienes públicos para fines privados o el abuso de bienes públicos para fines privados. Ha habido mejores definiciones. Pero la otra vez, platicando con un compañero tuyo, le comentaba yo, bueno, vamos a dejarlo aquel que viola nuestras leyes. Porque a fin de cuentas, ¿qué es la corrupción? La corrupción no solo es el que desvía el dinero público, es el que omite hacer su trabajo, el que omite castigar a quien se le debe de castigar, el que omite cobrar lo que se tenga que cobrar. Con eso que me estás diciendo, la corrupción entonces, de manera jurídica, se estaría estableciendo que es la que realizan los funcionarios públicos, pero no. La sociedad también se ha corrompido, se ha descompuesto, ¿no? Donde hay uno adentro, hay uno o varios afuera y en medio. De hecho, un tema que yo creo que ya no queda duda es cómo acabar la corrupción. Bueno, muchos hablan de prevención, estoy de acuerdo totalmente, pero yo ahorita lo que pienso es que a la sociedad lo que la insulta es la impunidad. Y en el momento en que se empiece a acabar la impunidad, en ese momento se va a mandar el mensaje a la sociedad de que existe un riesgo por la falta de integridad. En el momento en que el corrupto vea que a su compañero de su gremio X, corrupto, ya lo agarraron, ya la va a pensar dos veces antes de realizar un acto de corrupción. Ahora, sin embargo, solo basta con agarrar al grandotote o lo que es muy fácil, al chiquitito. No, la doctora Casar, en su libro este de México, Anatomía de la Corrupción, y el doctor Garzón y muchos que se han dedicado a este tema, dicen, no, se debe de ir arriba, abajo, en medio. Nada ganamos con solo colgar, como se hacía en el siglo XIX, de la lóndiga de Granaditas a alguna persona importante y con eso mandar la señal. No, si lo que queremos verdaderamente es mandar una señal adecuada, creíble, que verdaderamente rebaje la impunidad, hay que desmantelar las redes de corrupción en medio, abajo, arriba. ¿Qué es lo que molesta al empresariado? Perdón, a ustedes mismos que son empresarios. ¿Les molesta que se hable de un 5, 10, 15 o lo que sea? Porque así le decían, percent, o sea, un 10, 15, 5% por esto. Que vaya uno en la carretera, una carretera de concreto, y de repente hay hoyos y baches. ¿Qué quiere decir? Que el residente de la obra, el que representa al gobierno, no se fijó o no quiso fijarse, o le dieron algo para que no se fijara, y en lugar de una concentración de 300, le puso 130, por decir una cuestión. ¿Qué nos molesta? Que de repente estamos nosotros haciendo la fila no camina, ve uno que por atrás entra alguien, y curiosamente, alguien que estaba formado atrás de uno, de repente ya salió. Todo este tipo de cosas, todas nos insultan como sociedad. Y la única forma de empezar a acabar con eso es verdaderamente atacar la corrupción. Eso es lo que le tocaría al fiscal. Tú me decías hace un momento una pregunta. ¿Qué ha pasado con el proceso? Ha sido un proceso largo, un proceso muy acucioso, donde en alguna parte del proceso participó la sociedad civil. Como lo voy a narrar muy rápidamente. En octubre sale una convocatoria en la cual nos inscribimos 32 personas. En esa convocatoria nos pidieron todos los papeles habidos y por haber, que bueno, porque es la manera de probarle a la sociedad de que quienes están concursando tienen la calidad y cumplen con el perfil, ¿no? Exactamente. Mi expediente, por ejemplo, tiene 1900 cuartillas, un poquito más, que además me las pidieron en dos tantos y certificadas. Ahí, para además, que sí. Además, lo que pedían era que nos propusiera una institución pública. A mí me propusieron en ese entonces 39. Luego, antes de comparecer, tuve la oportunidad de mandar varias. Ahorita ya rebasaron las 50 de las instituciones como la UNAM, la UP, todo el sector empresarial, el gremio de abogados, el gremio de contadores públicos, el gremio de agentes aduanales, etcétera, etcétera, gremio etcétera. Periodístico, ah, perdón, inclusive. El gremio periodístico también. Y la verdad es que de ahí nosotros pensábamos que iba esto a salir a diciembre. En diciembre salió una prórroga muy entendible porque se cruzaban las vacaciones de fin de año y la verdad que bueno que estén verdaderamente investigando a todos los que estamos en este proceso. Sí, pero los tiempos se están acortando. Totalmente. Yo recuerdo que iba a estar el fiscal 2 años, después 18 meses, 16. Ahorita ya va en 16 y si lo aprueban en junio o agosto, pues ya estará en 14. ¿No llegará el momento en que nada más se tome la posesión y tenga que hacer entrega? Yo creo que ya estamos llegando a un punto límite. ¿Cuál es? Primero, por constitución y conforme a, por constitución 27 de mayo de 2015, por las reformas legales que hubieron y las nuevas leyes, 18 de julio del año pasado, quiere decir que el 19 de julio de este año tiene que estar funcionando el sistema. Y aquí hay un tema. Hay algo que no ha entrado en vigor, que es el Código Penal. La reforma, no, sí ha entrado en vigor el Código Penal. Lo que no ha entrado en vigor son las reformas al Código Penal. ¿Por qué? Porque las reformas al Código Penal corren de la mano con la designación del fiscal especializado en materia de delito, en materia de delitos relacionados con actos de corrupción. Pues es tremendo eso, ¿no? Porque claro, estamos quedando retrasados. Ahora, ya hubo omisión... comparecencias, ¿eh? Manuel Ayibis Pelayo, a ver, tú has sido presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Sí, señor. Yo considero que los actos de omisión también son corrupción. Por supuesto. Aquí no están cometiendo los señores senadores un acto de omisión porque no están cumpliendo con su deber. Mira, yo mientras no rebase la fecha límite, creo que no. Ahora, ¿qué me gustó? Me gustó, por ejemplo, que en la comparecencia no solo comparecimos ante la Comisión de Justicia y ante la Comisión Anticorrupción, sino también ante un comité de acompañamiento formado por personajes muy limpios, probos y muy, muy importantes de la sociedad civil. Eso de alguna manera dio, creo que, mucha validez al proceso. De los 32 que éramos, creo que ahorita quedamos un poquito menos de 20, porque según yo eran 23, y pero parece que fuertes, se bajaron, ¿no? ¿Mandé? Cuatro fuertes que bueno, son los que cuatro que seleccionaron, de los cuales uno ya no está, de los que seleccionó la sociedad civil. Ya no está el que hizo copia de... Esos eran dos y fueron a principio. No, el que no queda es el que ahorita es director general de profesiones, el doctor Espino, una muy buena persona. Quedamos nada más tres, de los de ellos. Todavía quedarían Manuel los otros. Manuel Ayibis Pelayo, sí. Nos quedan 2 minutos. Perdón. Porque no, ya ves claro. Cómo corta... Esto. Sí, claro. Yo te pediría que me resumieras en corto. ¿Qué importancia tiene este fiscal? Porque ya se ve todo como un manejo político, un desaseo, como que no se le está cumpliendo a la sociedad. A los Juan Pueblo, sí, a los de a pie, como yo, ¿en qué nos beneficia el fiscal? Hay de los cuatro ejes del Sistema Nacional Anticorrupción, dos son, bueno, uno es sancionador, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde el punto de vista administrativo, pero la persecución, la investigación y persecución de los delitos que en materia de corrupción, exactamente, es lo que hace o lo que va a hacer el fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Creo yo que es necesarísima. En el caso de la diputada Eva Cadena, ¿el fiscal tendría que meter las manos a traer el asunto? Podría traer el asunto, por supuesto, y tendría que revisarlo. Pero además hay una cosa, ¿qué es lo que va a hacer este fiscal de transición? Dejar andando la fiscalía. Tiene que ser alguien, no me estoy poniendo... Sentar las bases, tiene, ¿no?, que siente las bases para que esta institución sea cada vez más fuerte, para que evolucionemos a lo que yo en algún momento comentaba contigo, que evolucionemos de una fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción a una división anticorrupción. Lo que estamos buscando es una institución que funcione en coordinación transversal con todos los ejes, los demás ejes del sistema, y definitivamente tiene que empezar a más tardar el 19 de julio de este año. Se tiene que armonizar, ya no podemos permitir que se sigan dando estos alargamientos los tiempos, porque la sociedad ya no da más. Manuel Ayubis Pelayo, te agradezco infinitamente el que hayas estado el día de hoy con nosotros, pero te invito a que la próxima semana sigamos con el tema, porque a mí me gustaría ir desglosando que es la parte jurídica. De acuerdo. Y veamos qué es lo que tenemos que hacer como sociedad. Si ya las instituciones de gobierno no están actuando, bueno, pues por lo menos la sociedad empieza a meter la mano, ¿te parece? Me parece muy bien y muchas gracias. Te agradezco infinitamente. Es un honor para mí. Es el doctor Manuel Ayubis Pelayo, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 2, ofertotototas en toda la tienda. Cereal con flakes, 400 gramos, lleva 2 por $39.90. Y Fortileche UHT de 1 litro, lleva 4 por $50. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Al 24 de mayo, consulta restricciones. Siempre IN, guía de estilo. Cuando uses lentes de sol, solo póntelos en el exterior. A menos que tengas una enfermedad en los ojos, los lentes oscuros son para el sol. Usarlos en espacios cerrados es de mala educación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Toda nuestra programación de televisión la encuentras en el canal 157 de Sky, 121 de Easy y 161 de Total Play. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. De los grandes del tango, encuéntralos en orfeón.com. Portero, suba y dígale a esa ingrata que aquí la espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Si también sientes que dos minutos es una eternidad cuando alguien no te responde un mensaje, no eres el único. Todos tenemos algo en común. Ven y descubre que siempre hay algo más que conocer estudiando tu bachillerato en Universidad Icel. Atrévete a conocernos. Icel.mx, 5350-9100. Soy Edith Flores, especialista en diabetes. La diabetes es la segunda causa de mortalidad, no solo en México, sino también en el mundo. Es conveniente que sigamos una vida sana, una alimentación adecuada, hacer ejercicio, y con esto tendremos una excelente calidad de vida. A la diabetes debemos tenerle respeto. No es ser diabético, es vivir con diabetes. Podemos vivir con diabetes. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, Socorro Quesada, anunció que solicitarán al Instituto Nacional Electoral atraiga la elección de Puebla y destituya a los consejeros electorales por su presunta responsabilidad en la falsificación de firmas de apoyo ciudadano. Un fuerte aguacero con vientos y granizo azotó la capital del estado de Oaxaca, provocando la caída de varios árboles sobre la calle Hidalgo en San Felipe del Agua. Este árbol que estaba al interior de una casa habitación cayó hacia la calle encima de un automóvil y derribó la barda perimetral. Y finalmente, el alumno que golpeó a su maestro por no darle permiso para salir del salón de clases fue expulsado del plantel 41 del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchísimas gracias, Miguel Muñoz. Vámonos al Estado de México. Ahí está Gaby Hernández, nuestra compañera, amiga, reportera del periódico El Punto Crítico y colaboradora de este espacio. Gaby, ¿cómo van las campañas? Hola, Eduardo, buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que en días pasados, pues el candidato del PRD, Juan Cepeda, había responsabilizado al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de una posible derrota de las izquierdas en las elecciones del próximo 4 de junio. Y bueno, el día de ayer, pues, dio un giro estas declaraciones que hizo Juan Cepeda, pues en Nezahualcóyotl la respuesta del barrio, de la gente de esta entidad, es al ultimátum violento y arrogante que hace unos días lanzó el líder de Morena. Juan Cepeda, acompañado de más de 30.000 personas, dijeron con su dedito a la designación que exigió el tabasqueño, pero al mismo tiempo el perredista abrió el diálogo para una posible alianza en 2018 que expulse al PRI de la presidencia de la República. Y bueno, todo esto en medio de la algarabía y bueno, ante miles de simpatizantes, Juan Cepeda se dirigió a Andrés Manuel López Obrador. Cuando planteas que yo decline por tu candidata, te doy la razón. Te la doy en el sentido de que no puedes ganar sin nosotros, y te digo algo más. También sabes que los únicos que podemos ganar el Estado de México somos nosotros, los perredistas. Por lo que el abanderado del Sol Azteca agregó que él no se manda solo. A mí me manda toda esa gente presente y los cientos de miles de perredistas en todo el Estado de México. Me debo a los perredistas porque yo sí sé la lealtad a mis compañeros. Bueno, este mensaje fue claro al decirle a Andrés Manuel López Obrador que él no declinaba, y sobre todo que va muy fuerte Juan Cepeda en las encuestas, y bueno, se espera pues que en estos días despunte mucho más. Así que quedó claro el mensaje a Andrés Manuel López Obrador, que pues Juan Cepeda va adelante y va ganándole a Delfina Gómez. Esa es la información, Eduardo. Mira, Gaby, que el hecho de que haya decidido Andrés Manuel López Obrador hacer cierre de campaña de Delfina precisamente en Ciudad Neza, el mensaje que está mandando es que el candidato a vencer es Juan Cepeda, ¿no? Así es, exactamente, y luego sobre todo que se atrevió a hacerlo ahora sí que en sus terrenos de Juan Cepeda, cuando él juntó más de 20.000 personas, y bueno, en su evento de Delfina, justo casi a la misma hora que Cepeda, y igual en el municipio, pues él no juntó ni las 2.000 personas. Yo creo que es un mensaje muy claro de que pues sí, efectivamente Juan Cepeda pues es el se podría decir que es el enemigo a vencer en estas elecciones por parte de Delfina. Eduardo. Bueno, ¿y los demás candidatos cómo van? Pues ahora sí que van muy a la baja, tanto Josefina Vázquez Mota como el priista Alfredo del Mazo, pues ahora sí no han hecho muchas declaraciones, y sobre todo no se les ha visto pues últimamente porque tuvieron agendas privadas, y bueno, esto supuestamente con reuniones, me imagino que con empresarios, porque no dieron a saber a la prensa lo que iban a hacer realmente, y sobre todo a quiénes iban a dirigir. Ese es los datos, Eduardo. Muy bien, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Gaby, por la información y los comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Vámonos al estado de Veracruz. Ahí está nuestro compañero y amigo Sergio Lara. Él nos tiene el informe de lo que está sucediendo con este partido de Nueva Alianza, que está evadiendo hablar sobre el ex tesorero Juan Duarte, ¿no? Ya ve que el ex tesorero de Javier Duarte, Vicente Benítez, ahora diputado local, bueno, está implicado en temas de corrupción. No tenemos todavía en la línea a Sergio Lara. Pero, mire, ya tenemos en la línea en este momento al licenciado Juan Cepeda. Él es candidato al gobierno del Estado de México. Y fuerte la polémica que se armó ayer cuando Juan Cepeda le dice a Andrés Manuel López Obrador, sereno tabasqueño. Juan Cepeda, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, buenas tardes, gracias a ti y un saludo al auditorio. Veníamos comentando al principio del programa y con el reporte de Gaby Hernández, nuestra reportera allá en el Estado de México, todo esto que sucedió el día de ayer, que parecía que era una videoconferencia, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, por un lado, con la campaña de Delfina, como candidato, él pareciera que es el candidato al Estado de México, que se va sobre ti, ¿no? Y tú, por el otro lado, diciéndole con el dedito que nada más nanáis, que no declinas en favor de Josefina. ¿Qué ha sucedido? Vemos que también Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de cerrar campaña allá en tu terruño, en Nesa. Esto manda un mensaje claro que el candidato a vencer es Juan Cepeda. ¿Qué opinión te merece esto y cómo ves las cosas? Sí, bueno, primero tienes razón, el día de ayer esperé a Andrés Manuel en Nezahualcóyotl porque él vino el viernes a lanzar un ultimátum que lo hace con una característica de sumisión. Él quiere que nos sometamos a su petición, a su demanda, a su orden, y bueno, ese evidentemente iba a tener una respuesta predecible, una respuesta digna, una respuesta firme. Y por supuesto dijimos que no, que todo debe de ser con base en el respeto mutuo, en el entender que somos iguales y que yo invitaba a Andrés Manuel a que se serene, a que reflexione, que cambie su estrategia, que no le ha dado resultados, ya ha perdido 2 elecciones presidenciales, en los estados no ha ganado ninguna gubernatura, y eso es porque trata de llegar siempre a imponer su personalísimo punto de vista. Todo aquel que no coincide con lo que él dice automáticamente te convierte en integrante de la mafia del poder, te manda a ese sector maligno que somos los culpables de todo, se viene victimizando desde hace un buen tiempo Andrés Manuel, y yo le decía que serene, que reconozca que ha cometido varios errores, que tenemos que abonar y que desde ahorita yo le anuncio a Andrés Manuel, ayer se lo dije en la plaza pública, que voy a trabajar de manera decidida para que la izquierda vaya unida el próximo año y que logremos una alternancia en el país, mi querido Eduardo. Vimos el día de ayer que Andrés Manuel López Obrador se te fue a la yugular, te denostó en lo más que pudo. Sin embargo, tú le dices en una carta que durante la campaña has demostrado tu firme convicción de competir respetuosa y democráticamente. Esto lo has hecho a lo largo de la campaña, lo que te ha traído simpatías sin lugar a dudas, llevándote de 5 o 6% de preferencias, ahora a niveles de 19%. ¿Cómo sientes tú las acciones que se están tomando por parte de Morena? ¿Habrá posibilidad de que haya una alianza, de que, por ejemplo, Delfina se pudiera sumar a tu campaña? No, a estas alturas eso ya quedó rebasado. Creo que todos los candidatos y candidatas vamos a llegar al 4 de junio para presentarle al ciudadano en las urnas la posibilidad de que vote por alguno de nosotros. Ahora, yo fui uno de los impulsores decididos a que en esta elección fuésemos juntos las izquierdas, pero en tiempo, en forma, con un proyecto, con una agenda común, cuando yo lo propuse a Morena, hubo oídos sordos, no me quisieron escuchar. De verdad que lo he venido diciendo, me cansé de rogarles. Y bueno, vamos a llegar todos al 4 de junio. Ahí espero, insisto, verme favorecido con la decisión de los ciudadanos mexiquenses para que yo pueda gobernar el Estado de México en los próximos 6 años. Y ya se abrirá un capítulo distinto en su momento para ver lo del 2018, yo siempre sosteniendo la posición firme de que la alianza debe de ser con las izquierdas. Yo no soy de los que está viendo con uno o con otro, yo he fijado una posición que no me gustan las alianzas con el PAN, hay muchos argumentos del por qué, pero voy a pugnar porque las izquierdas vayamos unidas. Ahora, ¿con Castel y Óscar González ha habido acercamiento? No, tampoco. De manera responsable te lo digo y de manera categórica, no ha habido ningún acercamiento. Nosotros vamos a llegar hasta el final de la elección con este proyecto y seguramente va a ser el ganador. Tú vas por tu carril, Juan Cepeda. Vemos la decisión de los cierres de campaña. Alfredo del Mazo, Josefina Vázquez Mota lo van a hacer ahí en Naucalpan. El mensaje ahí está dado. Andrés Manuel López Obrador con Delfina lo va a hacer pues en tu tierra, quiere desafiar. Y tú la estás haciendo en Toluca. ¿Cuál es el mensaje que quieres mandar ahí? Bueno, originalmente estaba en Toluca, pero hoy me llevé la sorpresa de que nos negaron la Plaza de los Mártires. Igualmente con esa cerrazón de las autoridades de no facilitar las condiciones para que la vida democrática se lleve de forma normal, insisto, y nos estamos trasladando entonces a Ecatepec. Si me niegan la Plaza de los Mártires, lo haré el cierre en el municipio de Ecatepec, un municipio vecino donde tengo familia, donde también tengo seres queridos, amigos, etcétera, y va a ser entonces en Ecatepec. Bueno, pues ya la definición que era en Toluca, me imagino que iba a ir sobre los poderes fácticos que se mantienen, ¿no? Pero en Ecatepec, si nos los permites, vamos a darle seguimiento y te vamos a buscar para enterarnos de ese cierre de campaña, si nos los permites, Juan Cepeda. Con todo gusto, Eduardo, y ya saben que quedo a sus órdenes y un saludo a tu auditor. Muchísimas gracias. Es el candidato Juan Cepeda, candidato al gobierno del Estado de México. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco que me siga. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. España está a punto de conocer a su nuevo rey. Este 27 de mayo sigue la final de la Copa del Rey. Barcelona contra el Deportivo Alavés. En vivo, en exclusiva y en alta definición total con el nuevo Sky HD. Suscríbete desde $0 en HD. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Solo por saber. Solo por saber. Uno de los símbolos más emblemáticos de Nueva York es la Estatua de la Libertad, cuyo nombre original es La Libertad Iluminando el Mundo. El diseñador de la estatua fue el francés Auguste Bartholdi. Se construyó en París durante 8 años y llegó a Nueva York en 214 cajas en 1885. La inauguración oficial de la Estatua de la Libertad tuvo lugar el 28 de octubre de 1886. El color verdoso que tiene se debe a la oxidación de la patina de cobre que recubre la estatua. En 1906, el Congreso estadounidense propuso repintarla para que reluciera como el primer día. La oposición popular fue tan fuerte que al final no se pintó. La estatua tiene 93 metros de altura desde la base del pedestal a la antorcha y pesa 225 toneladas. XEIAM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Rincones del Mundo. Destinos internacionales esperando por ti. La Acrópolis de Atenas es la joya de la Grecia clásica. Se encuentra situada en la cima que se alza 156 metros sobre el nivel del mar y es posible divisarla desde diferentes puntos de la ciudad. Un lugar característico de la mayoría de las ciudades griegas que poseía la función defensiva, además de funcionar como sede de los principales lugares de culto. A pesar del paso de los siglos y de haber sido destrozada y saqueada en diversas ocasiones tras la declaración de la independencia de Grecia, las ruinas que se conservan han sido restauradas. La Acrópolis contiene algunos de los monumentos más conocidos de la época clásica de Grecia, como el Partenón, el Erecteón, el Templo de Atenea Niké y los Propileos. Todos los monumentos en la Acrópolis fueron construidos durante la Edad Dorada de Pericles, conocida como Período Clásico, 450 a 330 a.C. La edificación más importante es el Partenón, construido de mármol y dedicado a la diosa Atenea. Su edificación demandó más de 15 años, finalizando en el año 438 a.C. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y está aquí Rubén Labastida. ¿Qué pasó, Rubén? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo va la Ciudad de México en la Asamblea Legislativa? En la Asamblea Legislativa, a César Cravioto de Morena, que es el presidente... El coordinador, ¿no? Allá en la Asamblea, lo quieren destituir. Mauricio Toledo, el presidente, porque está faltando 5 días seguidos. Uh-huh. Ya faltó. Dicen que está haciendo proselitismo en otros estados de la República Mexicana, con dinero, obviamente, de la Asamblea, cosa que para nada les late. Y, obviamente, en el estatuto dice que faltas injustificables va para afuera. Entonces, ahorita están viendo eso en la Asamblea. Piden destituir a César Cravioto. Bueno, el coordinador del grupo parlamentario del PRD. Es de Morena. César Cravioto. Bueno. Y bueno, pues en asuntos de la Ciudad de México siguen los problemas con el Metrobús, Eduardo. Aparte del cuello de botella que obviamente se va a hacer en la zona del Auditorio Nacional, en la zona de la Glorieta de Petróleos. Bueno, pues fíjate que ahora se detuvo la obra 15 días. Patricia Mercado comentó que esto es por la oposición de los vecinos, pero que únicamente 15 días lo van a detener para tener algunas charlas, pero que el proyecto sigue en pie, sí. Que lo van a seguir adelante. ¿Y qué comentan los vecinos? Que Los vecinos obviamente dicen que va a ser un cuello de botella, que de por sí no hay por dónde pasar. Es una zona, Las Palmas, por allá exactamente por donde va a estar. No tiene por dónde regresarse el Metrobús, que no está bien planificado. Pues vamos a verlo. Ya tenemos en la línea en este momento al director general del Metrobús, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Te agradecemos mucho, ingeniero, el que nos tomes la llamada. Con mucho gusto, Eduardo, gusto de saludarte y saludar al auditorio. Aquí nos presentaba la nota Rubén de parte de los vecinos de la zona esta de Polanco, Lomas de Chapultepec, que dicen que la línea 7 del Metrobús no está bien planeado. Cuéntanos un poco, ¿se hicieron estudios de impacto, de por dónde tenía que circular, cómo se tiene que hacer? Por supuesto, la línea 7 de Metrobús en Reforma se ha planificado, como se han planificado cada una de las otras líneas de Metrobús. Llevamos, tan es así, y no es un dicho, sino es una evidencia, que desde el 2004 trajimos por primera vez a la Ciudad de México, al país, un autobús de doble piso para probar su viabilidad. Entonces eso da cuenta y está registrado en la prensa de cuando trajimos ese autobús a prueba, el autobús doble piso, que es el que usaremos en el tramo de Reforma. Eso da cuenta desde cuándo estamos estudiando el corredor Reforma. Por supuesto, cuenta con todos sus estudios de origen, destino, con los estudios de cómo se comporta el parque vehicular actualmente, que vamos a sustituir, que son 180 autobuses de tecnología vieja Euro 2, sin accesibilidad por estos autobuses espectaculares de doble piso, tecnología de punta, se llama Euro 6, de muy bajas emisiones. Todo eso da cuenta que hemos estado estudiando con mucho cuidado el corredor más emblemático, no solo de la ciudad, sino del país, que es Reforma. Porque lo que queremos dar es un servicio de altísima calidad en el tramo emblemático y donde día a día vemos surgir a estos grandes rascacielos. A pesar de las protestas, ¿continúa el Metrobús? ¿No se va a detener? ¿Qué porcentaje lleva de desarrollo, de construcción, estos avances para poder implementar el sistema de transporte? El Metrobús en la línea 7 va. Tenemos ya un porcentaje de avance en las obras. ¿Qué cabe decir? ¿En qué consisten las obras? Las obras consisten, y están también a la vista para el que quiera ir a verlas, en la mejoramiento de los pavimentos del carril por donde va a circular Metrobús, que es el carril derecho, donde hoy circula el transporte público, es el que vamos a usar nosotros. Consiste en mejorarlo y darle garantía al Metrobús de que va a tener una circulación rápida y fluida sin ningún inconveniente de pavimentos. Esa es fundamentalmente la obra que se está haciendo y la obra que se realiza. Tiene un porcentaje de avance del 40%. ¿A cuántas personas se pretende beneficiar y para cuándo piensan que esté concluido esta obra? El proyecto está diseñado para transportar 130 mil personas todos los días en el tramo entre Indios Verdes y Fuente de Petróleos, y pensamos que estar concluyendo e iniciando operaciones hacia finales de octubre, principios de noviembre. ¿Esto no va a permitir en un momento determinado que se pongan puestos ambulantes como vemos en el metro, ahí en el auditorio y en esas zonas? ¿No se va a cobrar derecho de piso? No sé quién cobre derecho de piso, pero lo que puedo decir es lo que sucede en Metrobús. Metrobús, y también está a la vista, ha cuidado mucho el no desarrollo del ambulantaje. En ninguna de las líneas de Metrobús, en ninguna de las estaciones, ha proliferado el ambulantaje. ¿Por qué? Porque las hemos decretado zonas de protección civil para el cruce y ascenso a nuestras líneas. Lo mismo ocurrirá en la línea de Reforma, pero doblemente reforzado. Y no nada más es eso, no el riesgo de que no se incorporen ambulantes, sino en ese sector, que es tramo tan delicado, que es el auditorio, ya hoy día se retiraron más de 60 puestos ambulantes. Con respecto a los destinos, ¿tienen pensado llegar hasta Santa Fe? Porque también ahí hay un problema de comunicación, ¿no? Muchísimas gentes llegan hasta el kilómetro 13 y después tienen que buscar otro transporte para llegar hasta esta zona de Santa Fe. Y obviamente el volumen de usuarios es tremendo. ¿Tienen ustedes pensado alargar la ruta hasta allá? Es una excelente pregunta, Eduardo, y la contesto de la siguiente forma. Los usuarios que van a Santa Fe hoy día van por dos vías. De lo que es el CETRAM Tacubaya o el Metro Tacubaya, van por Constituyentes o van por camino a Santa Fe. Una parte muy minoritaria va por Reforma, son los usuarios del corredor Reforma. El proyecto de la línea 7 no tiene como objetivo ir a Santa Fe, tiene como objetivo cubrir la demanda de un sector muy importante de trabajadores y empleados que se desplazan entre el auditorio y lo que es Avenida Juárez. Sin embargo, el 10% de estos usuarios que manejamos hoy día actualmente van a un viaje más hacia el oriente sur, hacia el poniente sur, es decir, suben a Las Lomas, suben a Santa Fe. Actualmente se les deja en el kilómetro 13 y ahí tienen que hacer un transbordo. Vamos a contar en una segunda fase con un servicio alimentador, como los autobuses que hoy suben, exactamente igual, sin ninguna intervención de obra, sin ningún cambio en la estructura vial que hoy existe, para ese 10% de los usuarios, 13 mil usuarios que continúan del auditorio su ascenso hacia Santa Fe, podamos garantizarles su viaje rápido y seguro hacia Santa Fe. Pues vamos a darle seguimiento. Otro tipo de vehículo. Le vamos a dar seguimiento al tema, si nos los permites, ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, director general del Metrobús, y te vamos a estar invitando para que le informes a nuestra audiencia cómo se va desarrollando esto. Nos dices que ya está al 40% y las fechas próximas para que se eche a andar ya este servicio, ¿no? Con mucho gusto. Te agradezco infinitamente. Es el director general del Metrobús y el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Bueno, pues nos dice que no se para la obra que va, y esto sin lugar a dudas va a beneficiar a prácticamente un 90% de la población que utiliza actualmente el servicio. Faltaría ver cómo va a quedar lo de Santa Fe. Nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, la semana pasada tuvimos un vaivén en el tipo de cambio interesante, con niveles de 18.60 hasta 19.20, con alta volatilidad durante la operación asiática y europea, eventos importantes para el futuro de nuestra divisa. El precio de nuestra divisa amanece sobre 18.62 pesos por dólar, con movimientos durante la operación nocturna sobre 18.680 y 18.75. El rango es de 18.50 y 18.63 pesos por dólar. Ante eventos políticos en el corto plazo, como las elecciones en el Estado de México, Trump, Rusia, Brasil, no se descarta que sean niveles para acumulación de dólares, a pesar de que las posiciones en Chicago en cuanto a la tenencia de la divisa mexicana indica que siguen apostando a un fortalecimiento de nuestro peso. Para Economía y Finanzas, Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, Rubén Labastida. Hoy tenemos, aquí en el programa, por supuesto, quedó la información de la siguiente manera. Dólar en Banamex, a la compra 18.05, a la venta 18.85 bajó. ¿Y en ICSE? En ICSE, a la compra en 17.40, a la venta en 18.80, también bajó algunos centavos. Tenemos ahí la Bolsa Mexicana de Valores, 49.220.13 unidades, arriba 0.36%. El barril de petróleo está exactamente en 46.71 dólares, el barril de petróleo. El oro y la plata, oro 30,000 pesos la onza y la plata libertad 300 pesos. ¿Las reservas? Las reservas al 12 de mayo 174,869 millones de dólares, arriba 25 millones de dólares. Bueno, pues esa es en las finanzas de bolsillo. Déjeme decirle que el aguacate todavía está entre 79 y 80 pesos el kilo, ni más ni menos. El jitomate rojo. Ajá, el de bola. Bueno, está en 28, 30 pesos el kilo. Ayer el señor presidente Enrique Peña Nieto pues anunció que la economía va requete bien, como diría Delfina, ¿no? Gómez. Bueno, pero solo 18 meses, por cierto. Sí, que las inversiones, que la confianza de los inversionistas, sensacional. Sin embargo, la inflación, mire, vaya usted al súper y ve si le alcanza. Está la cosa tremenda. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y le recomiendo que lea el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. El día de hoy la cabeza es: nos chamaquearon. ¿Quién lo dice? Cordero, ¿no? Por el resbalón del PRD y PAN. Nos escuchamos mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El espectáculo y su crítica. Tiene un nombre en la radio. Traigo el cuerpo lleno de muchos chismes, pero también bueno, es el caso también. Tenemos estas imágenes a lo largo de la semana, habían estado partiendo. Recordando todos los musicales. Distintos puntos de vista de la realidad del mundo del espectáculo. Todo con Flor Rubio. Acompáñala en sus pláticas con actores y cantantes de domingo a viernes a las 12 del día y sábados a las 3 de la tarde. Hora del centro. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Gatos. Los gatos son mascotas activas que necesitan jugar mucho, sobre todo cuando son pequeños, y requieren atención, agua y de comidas estructuradas. Eso sí, hay que invertir tiempo limpiando la caja de arena. El promedio de vida de un gato que vive dentro de casa es de entre 13 y 17 años, así que ten en cuenta que formarás un compromiso a largo plazo con un nuevo miembro de tu familia. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50,000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación. ¡Eh! La Secretaría de Educación Pública convoca instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gob.mx/C. Fecha límite para el registro de candidaturas, 7 de agosto de 2017. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.